Del Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Comentario al Evangelio de Navidad por Fray José Antonio. La Navidad de Jesús es nuestra Navidad, la de nuestro renacer a una vida nueva en Dios. En Él, también nosotros hemos sido destinados a ser hijos adoptivos del Padre. Si Dios mismo nos dice, «Tú eres mi Hijo», a nosotros no nos queda sino agradecerle y alegrarnos por nuestra participación en la vida divina, y mirar a todos los hombres como hijos suyos. Y así, la Navidad nos ofrece la oportunidad de tomar conciencia de la fraternidad universal. Cada uno de nuestros gestos navideños pretende ser no solo privado o familiar, sino abierto a la solidaridad y a la bondad, especialmente con los más necesitados. Con su nacimiento, Jesús nos trae noticias del Padre y nos habla de nosotros mismos y de los demás. San León Magno, al hablar de la importancia de la Navidad, afirma: A cada hombre que en cualquier parte del mundo renace a Cristo, se vuelve, con el nuevo nacimiento, un hombre nuevo. Tenemos que encontrar palabras, gestos, compromisos y vivencias con los que expresar la solidaridad de Dios y la fraternidad universal entre los hombres. De lo contrario, nuestra Navidad se queda vacía y sin sentido. Conocemos a Dios en la medida en que dejamos que Jesús nazca en nosotros y en nuestras relaciones humanas. Señor, me doy cuenta de que, a pesar de tantos años celebrando la Navidad, necesito hacerlo de nuevo, porque aún no te reconozco como el Dios Salvador. Y por eso, ¿no serás tú lo que nos falta para humanizar nuestro mundo? ¿Dónde encontrarte, sino en la entraña de todo lo humano? También me doy cuenta de que mi carne humana es lo que tú me pides para volver a intervenir. ¿Cuándo dejaré de ser tan olvidadizo de tanta gracia y me ofreceré como tu pequeño colaborador? Aquí tienes la pobreza de mi carne humana. En estos días, al recordar a los más íntimos, les queremos regalar la experiencia de un Dios humanizado. Nos duele que nuestros hijos, amigos, compañeros te sientan tan extraño y no te disfruten. ¿Cómo podríamos decirles que los queremos compartiéndoles nuestra fe?